Estamos en línea, tenemos a Raquel Navarro, presidenta de la Asociación de Autismo del Uruguay. Raquel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bien, muy tranquilos. Muy bien, bueno, el gusto de recibirte, Raquel, a propósito de una actividad que ustedes están convocando para el próximo 30 de septiembre con varios temas a abordar. A propósito de la Jornada Internacional de Autismo en Uruguay. Sí. Bueno, preguntarte sí, inicial... Sí, Jornada Internacional sobre Autismo en Uruguay, sí, exactamente. Perfecto. Preguntarte inicialmente, bueno, ustedes como asociación, ¿desde cuándo vienen trabajando en torno a estos temas? ¿De qué forma trabajan también? Y, bueno, esta Jornada Internacional... digamos, ¿en qué cuestiones se enfoca principalmente? Bien, te hago un breve resumen. Primero que nada, aclarar que ya no soy la presidente. Yo fui, las dos primeros periodos de la asociación fui la presidente, porque fue un poco, bueno, nucleé un poco, pero ahora soy la directora general. Bien, vale la aclaración. Vale, sí, porque para no dar males interpretaciones. Fui dos veces presidente, ahora soy directora ejecutiva, directora general. Bien, te cuento. Mira, nosotros nacimos para tratar de cambiar la realidad del autismo en el Uruguay, porque realmente no se veían avances de ningún tipo, no se veían voluntades de trabajar. Yo en lo personal soy mamá de un chico que ya tiene 31 años y siempre fui una madre muy estudiosa. Desde que él era pequeñito, yo me desesperaba por tratar de entenderlo, por tratar de saber, y viajaba miles de kilómetros cuando él era chiquito, yo tratando de saber, a congresos, todo en el extranjero. Bien. Los años pasan, yo siempre enfocaba en mi hijo, nunca me planteé, ningún momento se me ocurrió que un día iba a estar viéndolo desde otro lugar, siempre fue mi hijo. Hace unos 17 años, 15, 17 años, había estado viviendo unos años en el extranjero, vuelvo a Uruguay esperando encontrar cambios que no encontré. Ahí me di cuenta de que, bueno, había que hacer cosas, me di cuenta de que era necesario involucrarse más a nivel general, traté de colaborar, inclusive en algún momento me invitaron al Parlamento, cuando se estaba tratando un proyecto de ley, fui, expuse, hice mis aportes, me los pidieron por escrito, ahí fue que surge por primera vez, estoy hablando de hace como 14 años, la propuesta de un centro nacional de referencia que está escrita, que hoy integra una... porque esa ley al final no salió, la ley de un proyecto Vidalín que no salió, se incorporó, parte de mis propuestas se incorporaron al proyecto de ley, pero la ley no salió, quedó en el cajón. En base a esos aportes que yo hice en esa oportunidad en el Parlamento, cuando conformamos la asociación, eso pasó a ser, esa redacción, ese punteo de cuestiones básicas e importantes, pasó a ser un anteproyecto de ley que hasta hoy lo tenemos como propuesta. Tiene 21.000 firmas, pero no logramos sacarlo de ahí. ¿Ah? La asociación, como tal, se conforma legalmente, porque nosotros somos muy legalistas, dice, hacer las cosas siempre por el lado derecho. Uh-huh. Se conforma, vamos a cumplir 11 años ahora el 25 de octubre. ¿Ah? Empezamos a trabajar desde el primer día, porque se conforma la asociación para trabajar, ya con las ideas muy claras. Inmediatamente empezamos con lo primero, fueron las jornadas formativas, empezamos en un espacio que es de los trabajadores de CUTSA, ahí por 8 de octubre, para todo el país. Bueno, empezamos trabajando y contactando, recorriendo oficinas, recorriendo ministerios, recorriendo parlamento, recorriendo lo que se te ocurra a todos lados. Mientras íbamos terminando de concretar cuestiones legales como tramitar el RUL, la inscripción en BPS, la inscripción en... Bueno, todas esas cosas que siempre pensamos que había que hacerlo todo. Bien. Llegó un punto, así transcurrimos 2 años, ya te digo, trabajando sí. Desde el primer día, porque empezamos a organizar esas jornadas formativas que siempre fueron gratuitas para todos, siempre haciendo énfasis en los padres. Fuimos nosotros que comenzamos con el énfasis en los padres, lo seguimos manteniendo hasta hoy. En un país que invierte tan poco en autismo y donde las necesidades son tantas, la formación es tan escasa o nula, la diferencia la terminan haciendo los hogares, la familia. Y eso lo sabía yo perfectamente por experiencia personal. Entonces, tratando de trasladar eso, que no les costara tanto a los padres como me había costado a mí. Bueno, yo digo, es un resumen, así que bueno, seguimos. Finalmente logramos una casa. Nos costó muchísimo. En un momento determinado dijimos, bueno, basta de recorrer antesalas y tenemos que ponernos a trabajar sobre el campo o desaparecemos, como tantas organizaciones han desaparecido. Entonces nos pusimos ya, dejamos de recorrer antesalas, aunque siempre hemos seguido contactando autoridades desde entonces, pero ya no abocado solo a eso, y empezar a construir. Reconstruimos la casa de Ciudad Vieja, que estaba hecha una ruina. Nos dieron en comodato un espacio en Sayago, que también estaba muy deteriorado. Ambos lugares hoy son nuestros, continúan siendo nuestros, totalmente reciclados, totalmente, aunque la casa de Ciudad Vieja por fuera está muy fea, por dentro el trazo es otra cosa totalmente distinta. Y el espacio de Sayago es una maravilla, porque por fuera no dice tampoco lo que es, adentro es muy lindo. Y bueno, y nos pusimos en simultáneo a trabajar, había que optar, ¿qué hacemos? Bueno, optamos por un espacio para adolescentes y jóvenes. Hace 7 años inauguramos y pusimos a ese centro, le pusimos el nombre Lorna Wing, Centro Lorna Wing, en homenaje a una médica que hizo muchísimo por el autismo, era mamá de una chica autista también. Y nos pusimos a trabajar también en nuestra casa Wing, en simultáneo con los cursos, tenemos 2 cursos por año que son gratuitos, siempre apostando a la formación. Empezamos con la carrera que hacemos todos los años, el domingo más cercano al 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización del Autismo. Nunca apoyo por ningún lado. La verdad que apoyo nada. Al contrario, realmente ha sido todo muy, muy, muy difícil. Pero bueno, vimos que el camino era el adecuado. Tenemos muy pocos chicos en el espacio. Todos los días le estás diciendo que no a alguien y eso es muy, muy duro de llevar, porque no tenemos recursos para contratar personal y si no sabemos cómo hay que trabajar. Nosotros trabajamos con autismo moderado, con autismo severo y hay que trabajar uno a uno, hay que saber mucho, estar mucho tiempo con ellos. Es todo lo contrario de lo que hace lo que se hace como país. Claro. Estar mucho tiempo con ellos, trabajar mucho, tener mucha paciencia, saber mucho de autismo, hay que saber de autismo. El autismo es complejo, la mente humana es lo más complejo que existe en el universo. Uh-huh. Entonces tú, para saber la diferencia entre el cerebro de una persona autista y un cerebro neurotípico, primero tenés que aprender sobre tu propio cerebro. Bien. Y después ver las diferencias. Bueno, todo eso nos ha llevado a todos estos años han sido de mucho trabajo. Ya te digo, la carrera, los cursos, el espacio. Estamos permanentemente orientando padres que vienen desesperados y bueno, de repente los recibís 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea necesario como para orientarlos un poco. Bien, ese Raquel. Es el trabajo que hacemos todo el tiempo. Raquel, bien. Sí, y en torno a esto y como parte también de este trabajo que ustedes vienen desarrollando, Exacto. Siempre tratando de visibilizar lo que es el autismo, que cuesta tanto en Uruguay, o te vienen con cosas que son totalmente intrascendentes, ¿no? Y siempre estás como hablando de cosas que no son importantes o que son falsas, ¿ah? Entonces siempre estás abocado a desmentir los disparates que salen. Entonces, esta jornada con Víctor Ruggieri, al que yo conozco y soy una eterna agradecida, no solo del conocimiento, sino de su apertura mental. Uh-huh. De su apertura mental. Y yo soy exactamente de la misma manera. Lo que yo sé, lo sabes tú porque yo te lo doy. Es decir, no soy dueña de los conocimientos. Y creo que el mundo se desarrolló así y debiera ser así. Bueno, Víctor Ruggieri no solo es un referente internacional por lo que sabe, sino también que como persona es un ser humano increíble. Es un médico argentino, ¿no? Especializado en neurología infantil. Sí, pero reconocido en el mundo. Uh-huh. Es un médico argentino que fue director de neurología del Hospital Garrahan, que es el hospital más importante de América Latina. Hoy es consultor honorario horario del Garrahan. Sí. Quiero aclarar que viene a nuestra jornada también honorariamente. Bien. ¿Ah? Y bueno, es una persona totalmente excepcional desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista humano, porque de lo contrario no tendría por qué hacer esto. Muy bien. Sabe que lo necesitamos, es totalmente consciente de que Uruguay necesita, y también que se hable del tema. Bien. Entonces, esta actividad, Raquel, va a tener lugar, para repetir los datos, porque estamos en los últimos minutos, el 30 de septiembre, el próximo martes, ¿verdad? En el anexo del Palacio Legislativo. Contanos a qué hora comienza y por dónde se puede comunicar la gente para inscribirse. Bien, desde 8:30 vamos a escribir ahí, pero si se inscriben por mail mejor para evitar amontonamientos. Bien. Desde 8:30 a 16:30. Quiero aclarar... autismouruguay@gmail.com es para la dirección para inscribirse. Exactamente. También quiero aclarar que vamos a empezar esa hermosa jornada presentando una aplicación que nuestra organización, desarrolló el año pasado, que es una herramienta para padres y maestros para ayudar, es una herramienta, no es magia, para ayudar a los chicos a comprender el mundo, la Tierra, qué es la Tierra, qué es la Tierra, un planeta, qué es un planeta, está en el espacio, y qué es el espacio. El autismo es todo altamente complejo, no estoy hablando de autismo leve, evidentemente, y esa es una herramienta que desarrollamos, informática, que va a estar va a estar en la página gratuitamente, por supuesto, también, que invita a visitar museos, pero la aplicación te da una anticipación de qué es lo que significa lo que van a ver. ¿Ah? Bien. Y ahí es que hablamos de la decodificación del mundo. Básicamente es eso, invitar, la jornada es gratuita, invitarlos a todos, va a haber algo sobre museo también, que también es un misterio, el mar, todo. Para Bien. Ellos, todo lo que no es literal es misterioso, es difícil Perfecto. De comprender. Bueno, básicamente, no sé, preguntame si querés saber algo. No, eso simplemente, y por supuesto queda la invitación hecha y a cuenta de poder seguir conversando sobre estos temas que son tan importantes, poder seguir conversando y desarrollándolos más adelante con más tiempo. Claro que sí. Claro, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, muchas gracias a ti. Y por favor, no lo olviden, no olviden el autismo. No saben, ustedes no pueden imaginarse cómo esas personas tan vulnerables, las más vulnerables de la sociedad, los necesitan. Porque sin el periodismo no se funciona. Es cierto, es cierto. Y vamos a estar atentos a eso y seguiremos conversando, Raquel, para seguir concientizando en torno a estos temas. Un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Otro, y gracias a ustedes. Hasta luego. Viajo en la flecha de una canción que busca el blanco de un corazón.